Tenemos con nosotros a Mario Cafiero y a Alcira Romero. Vamos a hacer una mínima presentación de cada uno, porque cosas me corrigen. Mario Cafiero fue diputado nacional hasta el año 2005, es integrante del grupo Ulises, grupo que investigó la exploración británica en Malvinas, y produjo un documental del grupo Ulises que se llama La Pampa Sumergida, que lo pueden ver en YouTube, realmente es muy interesante. Mario Cafiero también estudió a lo largo de su carrera todo lo relacionado a la deuda externa argentina. Por el lado de Alcira, nació en Rosario, el segundo rosarino que tenemos esta noche, es socióloga e investigadora del CONICET, escribió, entre otros libros, Los silencios y las voces de América Latina, Un horizonte sin certezas. Fue seleccionada por la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires como uno de los 12 autores que han realizado aportes significativos al desarrollo del pensamiento social en Argentina. El año pasado, como parte del proyecto Sur, obtuvo una banca como diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, luego de la introducción, empezamos a levantar manos, ahí tenemos la primera, así, fervoroso, con muchas ganas de preguntar. Que te vean, y si la pregunta es para uno de los dos, por favor, aclará para qué. ¿Qué tal, Alcira? Sí, absolutamente. El tema es que ahí hay un problema básico, y es que creo que las fuerzas políticas en la Argentina en general no se están articulando a través de proyectos nacionales con cierta coherencia, y por eso hay una mezcolanza muy grande en las dos fuerzas principales. La propuesta nuestra es precisamente fijar los lineamientos de un proyecto y discutir con uno u otro alrededor de esos lineamientos. El tema es que no está en debate un proyecto nacional ante una crisis mundial que es una crisis de época. No se toma conciencia de la magnitud de la crisis. Acá está, no sé cuánto te puedo decir. O fíjate que por una parte hay grandes interrogantes acerca de las respuestas a dar a los impactos y desafíos de la revolución científico-tecnológica. Para que nos demos una idea, una de las características de las nuevas tecnologías que se desarrollan aceleradamente en los años 80, además de su eficiencia, bueno, lo que sabemos, el salto cualitativo que es de la máquina de escribir a una computadora con redes internet, etc. Pero al mismo tiempo plantea ciertos desafíos, porque, por ejemplo, otra de las características es que en todas las áreas de la actividad social, las tareas que se realizaban hasta los años 70, ahora se realizan con un 75% menos de tiempo de trabajo humano. 75% menos de tiempo de trabajo humano. Si hacemos el cálculo con 50 para que redondee bien, ¿qué quiere decir? Que en los años 70 el producto A me llevaba 80 horas hombres, es decir, 10 personas trabajando 8 horas. Ahora lleva 40 horas hombres. Y yo tengo dos opciones polares. O me quedo con 5 trabajando 8 horas, 5 por 8, 40, y dejo 5 afuera que no tienen ninguna posibilidad de volver a ingresar en el esquema productivo en condiciones dignas. O me quedo con 10 trabajando 4 horas, 10 por 4 también es 40, pero como ha habido un salto cualitativo en la productividad y por lo tanto en los beneficios, trabajan 4 horas, pero duplican o triplican sus ingresos. Cualquiera de estas dos opciones son válidas, tecnológicamente válidas. El problema es que te dan como tendencia dos modelos de sociedad absolutamente polares. Por una parte, un modelo de sociedad que va gestando una masa creciente de población sobrante, absoluta, y por otra, sociedades de alta integración, porque si el trabajo necesario pasa a ser 4 horas diarias, para decir por promedio, Esto permite pensar en un despliegue de la creatividad humana en todo aquello que no hace a la necesidad del trabajo necesario, es decir, del laburo para subsistencia. Estos son problemas que están y que ya ha sucedido, por ejemplo, en la historia, donde a fines de la segunda mitad del siglo XIX, cuando comienzan los impactos de la revolución industrial, también se plantea lo mismo, es decir, las tecnologías de la revolución industrial ahorraban tiempo de trabajo humano. Eso en Europa se dio en lo que se llama la reconversión salvaje, que es lo que se viene dando en el grueso de las sociedades en los últimos 20 años, es decir, reconversión tecnológica expulsando mano de obra. Eso generó en Europa entre 1845 y 1945 una población sobrante absoluta de cerca de 6, que se puede calcular en 600 millones de personas, es decir, toda la población actual de América Latina desde México hasta Tierra del Fuego. Los abuelitos, como ustedes saben, nuestros abuelitos blancos, no eran la aristocracia, mis abuelitos o tatarabuelitos, no importa, no era la aristocracia de la tierra europea que venía a ver qué pasaba con América. Eran los desarrapados de los desarrapados, es decir, la población marginada, los piqueteros europeos, que fueron expulsados y que recién, después de 100 años, Europa pudo establecer esos modelos de bienestar con bajos niveles de desocupación, etc. Si la revolución industrial tuvo ese impacto a lo largo de 100 años, la revolución científico-tecnológica ha hecho ese impacto en 25 años. Y entonces, ¿qué encontramos? Que según los datos de Naciones Unidas, de cualquiera de sus manifestaciones, el 50% de la población mundial está en condiciones de desnutrición. El 20% siguiente no es pobre, come, pero está en condiciones de pobreza. Y el 20% más rico de la población mundial concentra actualmente el 87% de los ingresos en el mundo. Y la tendencia es a una mayor concentración en ese 20%. Te das cuenta que esto genera sociedades absolutamente inviables. Yo escuché que Siete Casas lo señalaba, el problema de la brutal desigualdad social. Esto es una tendencia que hay que poner sobre la mesa y discutirlo. Y lo que se está discutiendo seriamente en el Parlamento son aspectos que, a mi modo de ver, no tienen una coherencia o no están a la altura de la magnitud de los desafíos. Después podemos ir viendo algunos otros puntos que se están discutiendo, como por ejemplo el tema de la deuda externa, que sería parte de otra pregunta, pero lo que quiero decir es que verdaderamente asusta la ceguera que tiene el grueso de la clase política sobre la magnitud de la crisis que se está atravesando. Ni hablar de un momento de caída de los Estados Unidos, de un cambio en las relaciones de poder internacional, etcétera, que si quieren después lo podemos seguir viendo. Vos, de Sí, con respecto al tema del petróleo, quería preguntar a Cafiero qué opina de una nota que hizo Diego Laje en Perfil, que habla de una alternativa de que las Malvinas sean como el Hong Kong de China, que abrió, dice que muchas de las fusiones y adquisiciones de la región se hacen a través de Hong Kong, que mejoró su comercio y que si se aplicara acá, nuestro país superaría las potenciales realidades del petróleo que hay acá y obtendría más créditos. Si le parece viable, ¿no? Bueno, recordemos que Hong Kong era una colonia británica en territorio chino que tenía un mandato de vencimiento en 1999 y que evidentemente el poderío económico, militar, político de China hizo que el Reino Unido se desprendiera de esa provincia y había quedado, después de todas las andanzas que hubo del Reino Unido y Europa por China, ¿no? Recordemos la famosa guerra del opio, ¿no? Donde hacían comercio, trataban de que China importara drogas, como el caso del opio, eso en el siglo XIX. China recuperó la plenitud de su soberanía territorial. Y después, obviamente, Shanghái era una ciudad con un enorme desarrollo comercial, industrial, y quedó una estructura económica que se incorporó a la economía china. O sea, se hizo la incorporación de un territorio desde una decisión política y desde una recuperación territorial. Absolutamente nada que ver con el caso Malvinas, si se quiere, un caso absolutamente contrario. ¿Por qué? Porque en el caso de las Islas Malvinas, el Reino Unido detenta la soberanía territorial, lo hace a partir de un hecho de fuerza, en el sentido de haber ocupado las islas en 1833, no haber sido nunca, hasta 1982, donde la Argentina la recuperó por unos días, pero volvió con una, digamos, una flota, una de las más grandes movilizaciones militares después de la Segunda Guerra Mundial, recuperó las islas, y a partir de allí instaló en Malvinas la base militar más importante de un país de la OTAN en el hemisferio sur. La base de Mont Pleasant, o Monte Agradable en nuestro idioma, es de una categoría muy importante porque permite el despliegue de fuerzas terrestres, navales y aéreas. En el último año incluso ha sido reforzada la presencia militar con la incorporación de 4 aviones supermodernos Typhoon, y en estos días ha circulado la versión, ustedes que son buenos periodistas deberían ver de cuál es el grado de verosimilitud, que un submarino nuclear está incorporado a las fuerzas navales británicas. Esto es una versión que ha circulado en el diario inglés The Sun. Entonces, a partir de ese poderío militar es que el Reino Unido se dispone a explotar el petróleo en una cuenca petrolera que está considerada como una de las más importantes aún inexplotadas del planeta. Se estima que la cuenca petrolera de Malvinas tiene un reservorio de cerca de 60.000 millones de barriles de petróleo. 60.000 millones de barriles de petróleo a un valor hoy del barril, vamos a ponerle $100 para ponerle una cifra, equivale a 30 veces el valor de nuestra deuda externa. Equivale a que cada argentino tendría un patrimonio de $200.000. De esos 60.000 millones de barriles de petróleo, 3.000 millones son de ya inmediata acceso o explotación. Y por eso es que está circulando esta idea de que se quiere volver otra vez a la política de cooperación. Y algunos piensan que los ingleses, después de haber ganado una guerra, haber puesto una de las bases militares más importantes de la OTAN, tener 4 aviones super modernos y un submarino nuclear, van a compartir con Argentina los frutos del petróleo. Vamos a dar el gozo. Mario. Sí. ¿Sabía que Perón fue el primer presidente del mundo en reclamar territorio de plataforma continental? Hoy en el siglo XXI. Hablamos fuerte porque atrás no se escuchan. Hoy en el siglo XXI tenemos un enclave colonial en nuestras Islas Malvinas y padecemos con el dominio extranjero de quienes solo se interesan por explotar nuestros recursos naturales en su propio beneficio, sometiendo incluso leyes ecológicas. La pregunta es, ¿qué proyecto de ley podría elaborarse para salvaguardar nuestro país de ser alimentado de ambiciones extranjeras sin ver a nuestro patrimonio? Bueno, vos recordás muy bien que fue el general Perón en el año 1948 que dictó un decreto donde extendía la soberanía 200 millas desde las costas, lo que se llamaba el Zócalo Continental. Ese mismo año el presidente Truman, presidente norteamericano, dictaba una legislación similar Y allí se empezó un debate en todo el mundo acerca de dónde termina la soberanía de los países. Nosotros estamos acostumbrados a que nos presenten un mapa que es el mapa del territorio continental. Pero, es decir, nos lo muestran como una foto aérea. Pero viéndolo con un corte transversal, ese continente continúa abajo del mar en lo que ahora se conoce como la plataforma continental. Entonces los países somos soberanos de no solo el territorio, sino del territorio marítimo y hasta 200 millas tenemos el uso, el goce o el dominio de la superficie de agua, lo que está dentro del agua y lo que está abajo del subsuelo, en el subsuelo y abajo del subsuelo marino. Y después de las 200 millas, somos soberanos de hasta las 350 millas de lo que se conoce la plataforma continental. Entonces imaginemos que la Argentina es un país, el triángulo, más 350 millas, más 350 millas alrededor de Malvinas, 350 millas alrededor de las Georgias, 350 millas alrededor de la Sandwich, más el territorio antártico. Pero el problema es que el Reino Unido también proclama como dueña de Malvinas, Georgias, Sandwich y la Antártida. Si uno superpone los mapas de nuestra soberanía y la soberanía que reclama el Reino Unido, tenemos una pequeña superposición de 5 millones de kilómetros cuadrados. 500 millones de hectáreas es lo que reclama el Reino Unido como propio, a su vez lo que reclama la Argentina como propio. Y los recursos que están dentro de esas 500 millones de hectáreas. Ya hablamos del petróleo, podemos referirnos al agua. La Antártida se estima que es el reservorio más importante de agua dulce, conteniendo el 80% de las reservas de agua dulce del planeta. Frente a esta situación, y como decía Alcide acá muy bien, no solo hace falta una ley, sino hace falta un proyecto nacional que tome esta disputa como prioritaria y estructure una política nacional en materia diplomática, en materia política, de integración regional y económica. Y yo rescato el proyecto presentado por el bloque de Proyecto Sur, que hace 15 días se presentó, para establecer sanciones económicas a las empresas que intenten explotar el petróleo en Malvinas y tener negocios en la Argentina. Ese sería un proyecto en el marco de un gran proyecto nacional que podría poner freno a este saqueo que pretenden de nuestros recursos. Corrijo una cosita, es sanciones a las empresas que colaboren, no solo que participen directamente, que colaboren o provean cualquier tipo de insumo o de apoyo a las empresas que están haciendo este atropello de la exploración en las Malvinas. Porque hay que tener en cuenta, y quiero cerrarlo, que acá se dan muchas paradojas. Por ejemplo, se está discutiendo el tema del DNU. Y bueno, hay grandes sanciones, incluso a nosotros se nos acusa dentro de una campaña bastante agresiva de que estamos con la derecha. Pero vete aquí que el banco al cual se le da la responsabilidad para manejar el canje de la deuda en nombre de la Argentina es la banca Barclays, que es una de las principales inversoras en la empresa Tesar, que es una de las principales empresas que está explotando el petróleo en Malvinas. Por lo tanto, acá hay que empezar a decantar aguas y a ver qué está sucediendo, y por supuesto ni hablar de British Petroleum, Repsol y demás, que tiene una serie de redes por las cuales el mensaje que se está dando, yo creo que esto hay que recalcarlo, ¿por qué Inglaterra se permite ese atropello de venir a patotear y hacer la exploración en Malvinas? Señores, hace 30 años que Argentina está dando mensajes de subordinación y de sometimiento que vienen desde las relaciones carnales a cambio de dólares. relaciones carnales a cambio de dinero es prostitución. Tener un canciller que sea capaz de decir eso. Después, tener un vicepresidente como el Chacho Álvarez que va a Washington y le preguntan, en un momento de mucho calor en ese momento en Washington, le pregunto, ¿usted seguiría con las relaciones carnales? Y el muy gracioso dice, sí, pero con aire acondicionado. Entonces, estos mensajes que da la Argentina, donde acá cualquiera se vende, son parte de la decisión política de Inglaterra de venir a hacer estos atropellos. Por eso creo que no es solamente una sanción económica, sino un mensaje de decir que acá se acabó el chiste. Y esto me parece que es claro, ¿no? O por lo menos es lo que se pretende decir desde estas leyes del Parlamento. Vos, de Camisa Rojas. Mario, buenas noches. Vos en un momento, en un documento de Malvinas, otra estrategia es posible, hablás de que se necesita un apoyo conjunto con un bloque latinoamericano de países, donde decís que para conseguir ese apoyo además es necesario plantear una estrategia económica que los involucre a ellos, que le dé beneficios en cuanto al petróleo que puede llegar a explotar Argentina ahí en Malvinas. ¿Vos creés que Argentina no puede conseguir apoyo sin necesidad de plantear algo económico o algo a cambio? ¿No crees que los países puedan pensar que ese apoyo es valedero sin necesidad de existir un negocio? Bueno, hay una frase que dice que la víscera más sensible del hombre es el bolsillo. Y el corazón es también otra de las vísceras sensibles, pero a veces no alcanza con el corazón. Por ahí ustedes son muy jóvenes. ¿Sí? Crean en el amor platónico. El amor platónico existe. Sí, además podemos alcanzar otro tipo de conveniencias. Siempre se refuerza ese amor platónico. Hay aires muy interesantes en América Latina y en Sudamérica, porque verdaderamente estamos viviendo cosas que nunca hubiéramos pensado vivir. De proyectos como o instituciones como UNASUR, que bueno, que son importantes, que nos dan la idea de que tenemos que entre los sudamericanos ponernos de acuerdo. Nosotros planteamos esto porque es necesario equilibrar un desequilibrio muy grande que se produjo cuando Inglaterra o el Reino Unido trabajó en la Constitución Europea la incorporación de Malvinas, Georgias, Sandwich y el territorio antártico británico como territorios de ultramar de la Unión Europea. El 1 de diciembre entró en vigencia esta nueva Constitución Europea a partir del Tratado de Lisboa, que en un rango constitucional ya estaba en otro rango de tratados, pero ahora en el rango más elevado que podamos entender a nivel regional, en una constitución, dice que Malvinas, Georgias, Sandwich y la Antártida son europeas. La semana pasada el embajador británico en Chile estuvo haciendo una gira de promoción diciendo a los inversores chilenos que vayan a Malvinas porque es un territorio europeo. Entonces, vos tenés que contrabalancear ya no la pelea con el Reino Unido, sino la pelea con Europa. Y hay que poner un bloque de un peso similar. Entonces, nosotros tenemos que generar relaciones comerciales y políticas alrededor de este tema que hoy no las tenemos. Te cuento tres. Brasil es un gran país en el desarrollo del petróleo offshore. Ha descubierto petróleo reservas muy importantes de frente a Río de Janeiro. Y nosotros tenemos que hacer a Brasil socio de la Argentina en la explotación del petróleo en el Atlántico Sur. Nosotros tenemos que arreglar con Uruguay esto de que hay barcos que van a Malvinas desde Uruguay y digamos, y una provisión de frutas cada 15 días y verduras y bueno. Nosotros tenemos que este bloqueo que supuestamente se le quiere hacer, no lo podemos hacer solo con Argentina, tiene que participar Uruguay. Nosotros tenemos que proponer con Uruguay un mercado común en la pesca del Atlántico Sur, que es importantísima. La pesca le ha permitido al Reino Unido, en el Atlántico Sur, financiar todo el desarrollo económico y fiscal de las Malvinas desde el 90 para acá. El 40% de los ingresos fiscales de las Islas Malvinas son la pesca, y se lo estamos regalando nosotros. Es tremendo. No me quiero extender. Nosotros tenemos que plantear, y esto lo dice el general Leal, y esto lo reafirmamos en una conferencia que hicimos en la Universidad Tecnológica con Pino Solanas en noviembre del año pasado, donde presentamos el documental La Pampa Sumergida. El general Leal plantea que la Antártida será sudamericana o no será, o será europea. La Antártida tiene que ser un proyecto para toda Sudamérica. Sudamérica no termina en el Cabo de Hornos, Sudamérica termina en el Polo Sur. Esa proyección antártica, esa proyección del sur, es fundamental. ¿Por qué? Porque Inglaterra está convenciendo a los socios europeos que se están agotando los recursos en el mundo, se está agotando el petróleo en el Mar del Norte, y Europa se va a quedar sin petróleo propio. ¿Y cuál es la cuenca que está próxima a explotarse? En el Atlántico Sur. Entonces, por eso, por una cuestión de equilibrios geopolíticos y además por convicción, Argentina siempre estuvo medio de espaldas a Sudamérica. Bueno, ahora creo que es el momento de... Porque también tenemos que resolver el conflicto interno que tenemos. Hay sectores pro-británicos y pro-europeos en Argentina que no quieren que la Argentina se alíe con Sudamérica, sino que nos aliemos a Europa e Inglaterra. Yo siempre agrego un poquitito. Ese esquema que plantea Mariano, creo que hay que verlo en términos de cuál es el cambio profundo que se está dando en el equilibrio del poder internacional, donde la tendencia es hacia la consolidación de bloques de poder de alcance continental, geopolíticos y geoeconómicos, que si uno analiza, le digo, el planiferio, tenés China, 1.400 millones de habitantes, la India, 1.100 millones de habitantes, China con el sudeste asiático, etcétera, etcétera, la India es otro polo en sí mismo, Rusia y sus pequeños satélites es otro polo de alcance continental, la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, hay que ver qué pasa con México después de la experiencia de haberse unido ahí, que quedó absolutamente hundido. Frente a esa estructura de relaciones de poder, quedan África y América Latina. África con el drama que tiene África. Si América Latina no se une como un bloque de poder autónomo, no tiene viabilidad histórica. Porque acá se mencionaba que los ingleses habían devuelto Hong Kong a la China. ¿Pero usted cree que se la devolvió porque era bueno? ¿O porque los chinitos empezaron a crecer a tal nivel que los ingleses no se hacen más lo mismo con los chinos? Entonces, este me parece que es el esquema. Argentina, en ese esquema de poder internacional, cualquiera de nuestros países, incluido Brasil, actuando aisladamente frente a esas otras potencias, no tiene viabilidad histórica, no tiene capacidad de negociación. Y por eso es clave que la articulación se dé, no porque le compres la voluntad, sino que porque lo que está planteando Mario es mutuos acuerdos o acuerdos de mutuo beneficio que permiten ir consolidando las bases de una integración autónoma de América Latina, que si no, reitero, no tenemos viabilidad histórica en los próximos 10, 15 años. Vos, Tania. Estaban hablando de precisamente de América Latina. ¿No es un paso adelante que se haya votado de manera unánime en la última reunión de la OEA el rechazo a la exploración petrolera de Malvinas? Y a su vez, ¿en qué estado está el proyecto que presentaron el diputado? ¿Ya tiene estado parlamentario? Y por otra parte, ¿si va a ser debatido en comisión? No, a mí me preguntan. Sí, a cualquiera de los dos. No, yo creo que es fundamental el salto que se dio en la reunión de México, este apoyo unánime de toda América Latina es clave. Al mismo tiempo, el proyecto se ha presentado y tiene que discutirse primero en comisiones. Está en la Comisión de Energía, en la Comisión de Relaciones Internacionales, y supongo que se empieza a discutir en las próximas semanas. Allá arriba vos. Hola, buenas noches. Teniendo en cuenta que usted califica a Enarsa como una concesionaria de la plataforma continental, teniendo en cuenta lo desbalanceado que estamos en la balanza geopolítica, y la debilidad de nuestro gobierno, que no es por nada que anda abrazándose con Chile como buscando cierto apoyo y la no exploración por parte de los ingleses. Jugando a futurólogo, ¿qué creen ustedes o cualquiera de los dos que va a suceder con Malvinas y la soberanía argentina, pretendida soberanía argentina en los próximos 5 años? No, no, mira, el tema es que hay una dinámica bastante fluida en las relaciones de poder mundial. Hasta hace no más de 2 años, 3 años, se seguía pensando que Estados Unidos era la primer potencia mundial, una potencia financiera, etcétera, etcétera, y de golpe Wall Street se desintegró como una torre de naipes. La economía norteamericana está recomponiéndose en el campo de los bancos, pero el crecimiento de la desocupación estructural y la polarización social en Estados Unidos, y además la debilidad del dólar, que en su mayor parte es papel pintado, no era algo que se pudiera, o que el sentido común dijera que iba a suceder en los últimos tiempos, porque el problema fundamental es ¿cuál va a ser la situación de Estados Unidos en los próximos 5 años? ¿Cuál va a ser la situación de la Unión Europea en los próximos 5 años? ¿Cuál va a ser la situación de China en los próximos 5 años? Sin duda acá hay una potencia mundial en crecimiento que es China. La Unión Europea no se sabe hasta dónde. Esto que ha sucedido en Grecia, con tapar ciertas cuentas, etcétera, que en cualquier momento se desintegra, como se desintegró el poder de la Enron, o la empresa Enron, durante los 5 años anteriores a su quiebra, era dada por la revista Fortune como la empresa modelo a nivel mundial. El tema es entonces que hay que ver cuál es el desarrollo de la crisis. Les decía que no es meramente financiera, es una crisis. Es una crisis de época más grave que la crisis de los años 30, porque les decía, a la crisis financiera equivalente a la de los años 30, acá se une estos desafíos que plantea la reconversión tecnológica con las tecnologías de la revolución científico-tecnológica. Y no nos engañemos, una salida hacia la derecha de esta crisis, si tomáramos la experiencia histórica de la crisis del 30, la salida a la derecha de la crisis del 30 dio en el campo internacional figuras como Mussolini en Italia, Hitler en Alemania, Franco en España, Salazar, Oliveira de Salazar en Portugal, las dictaduras en toda América Latina, la década infame en la Argentina. O sea, esta es la magnitud de la crisis y la habilidad del campo internacional, que se pretende presentar como equilibrado. Acá no pasó nada, acá ya se fue, etcétera, etcétera, y a Estados Unidos como la primera potencia mundial. ¿Esto qué quiere decir? Es cierto que Estados Unidos es la principal potencia militar del mundo. Se dice que tiene un potencial militar capaz de destruir 40 veces la Tierra o el planeta. Claro, si uno se pone a ver, hay una sobresaturación de poder en algunos lados y una pérdida de poder en otros. O sea, frente a la pérdida de poder político, económico, financiero, moral y de consenso, tiene esta sobreacumulación o sobresaturación de poder económico, porque es obvio que si tiene poder para destruir 40 veces el mundo, le sobran 39. Con una sola, basta. Ahora, para destruir una vez el mundo, está China, está Rusia, está Afganistán, está la India, está Corea del Norte, y así sucesivamente. Entonces esto relativiza los poderes. Y me parece que los interrogantes van a ser muy significativos acerca de cómo se desarrolla la crisis. Reitero, porque se abren experiencias o alternativas muy difíciles en la medida en que los imperios antes de caer suelen mostrar su faceta más aberrante. Y esto ya pasó con Francia. Cierro acá. En 1948 Francia firma la Declaración de los Derechos del Hombre en las Naciones Unidas, reivindicando la gloria de la resistencia francesa contra la ocupación genocida nazi. Es un salto cualitativo en la jurisprudencia internacional, pues al año siguiente no tuvo ningún empacho en lanzar una guerra colonial genocida contra Indochina. Y cuando es derrotada en 1954 por Ho Chi Minh y Nguyen Phuong Hiap, los mismos que derrotaron después Estados Unidos, tampoco tiene empacho en lanzar otra guerra colonial genocida en Argelia, que va a durar 8 años, y recién acepta que ya no es más un imperio en 1962, después de 1 millón de argelinos muertos, y ni hablar de los indochinos muertos. Entonces, esto plantea interrogantes muy amplios, grandes posibilidades para América Latina y también grandes peligros. Allá en la penúltima. ¿Qué diferencia fuerte? ¿Qué diferencia? Bueno, depende de lo que hagamos. Si le damos las Malvinas para que la explote Repsol, la Pan American, la Barrick, cambiarían pocas cosas. Ahora, si a partir de una gran conmoción, conmovernos, la Argentina pudiese entender que no puede seguir regalando territorio, ni el territorio que es reconocido internacionalmente, ni aquel que es hasta ahora no reconocido, bueno, podrían cambiar muchas cosas. Yo creo que el modelo económico, político y cultural argentino es un modelo dependiente, un modelo muy de ser una pieza de un mecanismo que no dominamos, una pieza en un mecanismo financiero, una pieza en el mecanismo de entregar nuestros recursos naturales a cambio de monedas. Bueno, cambiaría mucho si la Argentina dispusiera de esos recursos con una, digamos, política nacional y de convertir esos recursos nacionales en recursos sociales y eso obviamente mejorar el ingreso en Argentina. Yo creo que también. Sí, parecemos los hermanitos del pato. Yo creo que también es una forma de revertir en la Argentina lo que el documento liminar de la reforma universitaria de 1918 se llamaba el coloniaje mental. O sea, esta tendencia de ciertos sectores que se dan las universidades, vengo del monstruo y le conozco las entrañas, ni hablar de los sistemas científicos, de pensar que somos seres inferiores, que en realidad los únicos que pueden pensar son del hemisferio norte para arriba y nosotros somos meros repetidores. Y esto se produce en todas las áreas, en la filosofía, en el campo de las ideas, etc. El gran cambio es la recuperación de la dignidad del territorio y el cierre de un largo periodo de omnipotencia y desprecio por parte de las potencias, especialmente Inglaterra, que generaron situaciones aberrantes en todo el ciclo colonial. Algún día podemos charlar de cuáles fueron los costos que pagaron los distintos países de la periferia. Mario hablaba de la guerra del opio en China. También hubo otra guerra, la guerra de los Taiping, 5 millones de muertos. Esto, entre otras alternativas que pasó China. ¿Por qué? Porque es esta soberbia de los las potencias centrales que creen que tienen el derecho a utilizar, a apropiarse de los territorios de los países periféricos y, si es necesario, eliminar a sus poblaciones para desarrollar en esas tierras la civilización. Es la misma lógica que se da con la explotación minera a cielo abierto, con el desmonte de bosques nativos para el cultivo de soja, es decir, en última instancia, es la teoría del Lebensraum, la teoría alemana del Lebensraum, que es de comienzos, de fines del siglo XIX, comienzos del XX, que planteaba científicamente que las razas superiores, es decir, los europeos, tenían el derecho de apropiarse de los territorios de las razas inferiores, y si era necesario eliminarlas para desarrollar en esos territorios la civilización. Quiero recordar que esta teoría la aprendió el pequeño Hitler en su escuela, porque era lo que enseñaba y reproducía la escuela en Austria, donde él estudió, y que después, claro, la aplicó sobre un pueblo mucho más contundente, y por eso fue un escándalo. Pero holocaustos como el judío ha generado en todos los países de la periferia, en China, en la India, en África, etc., con una prepotencia total. Y esto de las Malvinas vuelve a ser la teoría de Lebensraum. Entonces, Hitler no nació en un repollo en esa cultura occidental dominante. Esto puede ser tema de otro debate, pero tiene esa fuerza, esa barbaridad intrínseca, la decisión que se ha tomado. Vos, la chica de Uso Adidas. Yo dije que es irreflexivo y autoritario, ¿por qué? Irreflexivo porque me parece que la Argentina no hizo una reflexión acerca de la cuestión de la deuda externa. La deuda externa viene condicionando a nuestro país desde que se instaló Martínez de Hoz allá en la dictadura. Habría que hablar de la dictadura de Martínez de Hoz, no solo de la de Videla. Este sistema de la deuda externa, a la par que digamos, nos inundaba de dólares, producía la más monumental fuga de capitales que se conozca en la Argentina. Por eso, yo no solo estoy en desacuerdo, yo no digo del no pago de la deuda, sino no a la deuda externa como sistema. Entonces, creo que ningún gobierno ha reflexionado ni se ha planteado que la Argentina puede vivir sin deuda externa, por lo menos la magnitud de la que tenemos. Puede vivir de sus propios capitales, puede vivir de su propio sistema financiero, y por eso es que llamamos a una reflexión sobre el tema y, por supuesto, que estamos totalmente de acuerdo en que se audite y se revise la deuda externa como una primera consecuencia de esa reflexión. Claro, si vamos a vivir de la deuda externa, mejor no investiguemos nada, porque si vamos a investigar la que le tenemos que volver a pedir plata, difícilmente nos la presten. Por eso creo que una vez que uno inicia este camino de la auditoría, tiene que pensar en un modelo de financiación de Argentina que no sea a partir de los capitales internacionales. ¿Lo podemos hacer? Sí. ¿Es autoritario? Bueno, está muy claro de que el gobierno ha avasallado los poderes del Parlamento y con DNUs ha pretendido disponer de recursos supuestamente para desendeudarnos. Esto me hace acordar de la época de Menem, que disponía de las empresas públicas supuestamente para desendeudarnos. Bueno, acá son ni más ni menos que ahorros que tiene el Banco Central, que se podría usar para otros fines y no para esto de pagar la deuda externa. Yo quiero hablar. Es mi maestra correcto. ¿Pupito? No, complementaria. El tema es que, seamos claros, y esto lo digo como habiendo pasado por el cientificismo o por los ámbitos cientificistas como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, etcétera, etcétera. Los economistas son unos mentirosos. Es decir, la gran trampa de los economistas es utilizar una serie de palabras raras y neologismos con los cuales uno queda absolutamente desubicado, ¿no? Es decir, y claro, porque te fijaste que el holdout, el prime, el subprime, hay que hacer. No, para que esto es sumar, restar y multiplicar. Yo dando clases, charlas una vez con compañeros de asentamientos urbanos, una señora me decía, no, es que nosotros somos analfabetos. Yo le digo, analfabetos en términos del conocimiento de esto. ¿Se acuerdan que Cavallo decía, ustedes no saben nada de economía? Entonces yo le decía, dígame señora, ¿usted sabe qué es el know-how del Rice Kiss? La señora queda así. Entonces le digo, ¿sabe qué pasa? Yo le puedo decir que si usted no sabe lo que es el know-how del Rice Kiss, usted se merece ser pobre y usted es un ignorante y demás. Ahora, know-how en inglés quiere decir saber cómo, es decir, receta. Rice quiere decir arroz. Y guys quiere decir quiso, que este es un aporte mío a la lengua anglosajona. ¿Usted sabe cuál es la receta del guiso de arroz, eso que se corta? Sí. Bueno, esto con los economistas es así. La deuda externa es una estafa de proporciones. Te doy ejemplo. Entre 1977, 78 y 1980 creció de 7.800 a 45.000 millones de dólares. Que no se saben dónde están, no hay papeles, etcétera, hay todo un dictamen sobre la denuncia de Alejandro Olmos. De esos 25.000 millones de dólares eran deuda privada, del Deutsche Bank, del Citibank, de ESO, de Shell, de Fiat, del Banco de Galicia, etcétera, que dijeron, ¡ay, tenemos deuda! Entonces quiso Cavallo, estatizó esa deuda externa, mirá qué muchachitos. La deuda crece a 61.000 millones de dólares durante Alfonsín. A comienzos de 1991 era 61.000 millones de dólares. Entonces, para pagarla, se enajenó de manera vil, que se pueden dar los datos si él lo sabe mejor que yo, el 90% del patrimonio argentino, del patrimonio público de la nación. Se bajaron los salarios, las jubilaciones, cayó estrepitosamente el gasto en salud y educación y con él la calidad educativa. Sabemos todo lo que significaron los 90, pues en 1999 era de 120.000 millones de dólares. Entonces, como si no pasara nada, después viene Cavallo que hace, o viene primero Machiné, después hace, viene Cavallo que hace el megacanje y crece en 55.000 millones de dólares. Entonces viene el corralito. ¿Corralito qué es? Se confiscan las cuentas de millones de pequeños y medianos ahorristas mientras salían para Ezeiza camiones cargados con dólares billetes para salvar los depósitos de los grandes clientes. ¿Usted no le parece que esto hay que investigarlo? Que por un mínimo de dignidad nacional uno tiene que decir, pero vamos a pagar la deuda legítima. La deuda ilegítima, ¿no? Ahora, si había alguna duda de que estos eran piratas y delincuentes, estoy hablando del Deutsche Bank, del Citibank, del Banco of Boston, del Banco Francés y varios más, si había alguna duda de que podían tener comportamientos delictivos en Argentina, veamos qué pasó en septiembre del 2008. Fueron tan irracionales, irresponsables y piratescos que derrumbaron Wall Street. Derrumbaron la economía de Estados Unidos, derrumbaron la economía de la Unión Europea, están desintegrando Grecia, están Japón. Y podemos pensar que acá los muchachos tan seriecitos no fueron. Ahora, si uno no tiene nada que ocultar, ¿por qué no le van a hacer una auditoría? Estamos de acuerdo, pero frente a la situación, ¿cuáles serían, digamos, las alternativas viables? La alternativa viable es decir, señores, la Argentina va a hacer una investigación de su deuda en los últimos 30 años, como le está haciendo hoy Brasil y como ya la hizo Ecuador. Mientras tanto, lo que se hace es, para no quedar en default, se hace una consignación en el Banco de Basilea. El Banco de Basilea no te lo pueden tocar como en otros bancos. Y mientras tanto se hace una audiencia, una investigación con peritos nacionales e internacionales acerca de cuál es la deuda legítima. ¿Sabés qué pasó en Ecuador? Cuando se dieron cuenta los bancos que corrían en serio en la auditoría de la deuda y que tenían prolijamente registrado todos los desfalcos que habían hecho cada uno de ellos, llamaron ellos para negociar y aceptaron que se les pagara el 28% de lo que reclamaban. ¿Por qué esta es la clave? Son absolutamente delincuentes. Lo que les quiero decir, le robaron la plata a Henry Kissinger, el único que está preso con 150 años de condena es Bernard Madoff, pero porque le robó la plata a Kissinger. Ahora, los que le robaron la plata a los ahorristas, no, esos son buenas personas. Están dadas las condiciones nacionales e internacionales para una auditoría de la deuda. Cierto, ¿sabes por qué? Porque fíjate, si uno ve el presupuesto nacional en salud, 10.200 millones de pesos. Presupuesto nacional en educación y cultura, 19.600 millones de pesos. Intereses de la deuda, 26.600 millones de pesos. Quiere decir que solo en intereses se paga el equivalente al presupuesto nacional sumado de educación y salud. Vos decís, bueno, un año sí, pero los cálculos indican que desde a este ritmo tendríamos que seguir los más optimistas hasta el año 2089, y si no hasta el 3012, pagando el equivalente a la suma de esto. Pero veamos, y cierra acá, juro que no lo va. Nos quedamos helados por las pérdidas y los destrozos y la catástrofe del terremoto de Chile y el tsunami. ¿Cuánto fue el terremoto de Chile y el tsunami? ¿Qué costo tuvo? Además de lo humano. ¿Qué costo material tuvo? 30 mil millones de dólares. ¿Saben cuánto se pagó Argentina en intereses desde 2005 al 2009? 40 mil millones de dólares. Quiere decir que nosotros, en desangramiento de recursos nacionales, tenemos cada 3 a 4 años un equivalente al terremoto y al tsunami de Chile, con el agravante de que en Chile han muerto, y lo terrorífico, 1.500 personas, y la cuenta que se puede hacer en nuestro país de las muertes a causa de miseria, hambre, desnutrición y enfermedades curables supera lo de Chile. ¿Vamos a seguir livianamente aceptando que cada 3 años vamos a tener un desangramiento de recursos equivalente al terremoto y al tsunami de Chile? Todo esto hasta el 2089, muchachos. Ni ustedes van a estar en esa época. Seriamente, les digo, es una locura total. ¿Cómo no se va a analizar esto? Eso es lo que se está pidiendo. Chicos, esperen a que les demos la palabra para hablar, porque hay muchas manos levantadas, entonces no hablen hasta que no los señalemos. Últimas 2 preguntas, dale. Fuerte, fuerte, así se escucha al fondo. Por haber hecho la vista gorda a las empresas que están haciendo el tema de petróleo maldito. ¿Podría decirnos quiénes son los funcionarios con nombre y apellido? Sí. ¿Tu nombre es? Yo repito la pregunta. Hay un informe que se publica en Ushuaia, un informe mío, donde nosotros decimos que hay la posibilidad de que altos funcionarios del gobierno hayan incurrido en alta traición. Bueno, esto salió en una nota que yo envié el viernes pasado. Y allí nosotros decimos que a partir de que se conociera la noticia, que se divulgara la noticia de una investigación nuestra, donde vinculamos las relaciones que hay, no solo de la Barclays, sino nuestra primera información fue la Barclays está metida en el negocio de Malvinas, la Barclays está metida en el canje de la deuda. Y el gobierno no ha hecho absolutamente nada frente a esta denuncia. No puede ser que se esté pidiendo la solidaridad latinoamericana y al mismo tiempo contratando a un banco inglés que es el principal accionista de la empresa de Sykes Petroleum que está en Malvinas. Primera información. Segunda información que sacamos nosotros a publicidad es que Pan American Energy, que es una empresa que tiene un importante negocios en Argentina, entre ellos, por ejemplo, es concesionaria del principal yacimiento de petróleo de Argentina, Cerro Dragón, que fue prorrogado por 40 años injustificadamente, sin ningún justificativo, hace 2 años. Pan American Energy es la sociedad de la British Petroleum y de Bridas. La British Petroleum tiene como accionista a una empresa que se llama BlackRock. Y BlackRock es una empresa de alto nivel, global, pero con sede en Norteamérica, ligada a la banca Rockefeller, ligada a la Barclays, y es accionista en 3 de las 4 empresas que están en Malvinas y indirectamente accionista de la 4ª. O sea, hay una, digamos, clarísima apuesta de BlackRock a el petróleo en Malvinas, y además es accionista de la British. Y en la semana pasada sacamos la tercera información. Está el sociograma, lo pueden ver en internet, yo se lo mandé los documentos. Sociograma quiere decir cómo están vinculadas todas las empresas. Y BlackRock compró en diciembre del año pasado el 5% de las acciones de Repsol y YPF, convirtiéndose así en el cuarto accionista más importante de la compañía. Esta articulación societaria, accionaria, no puede pasar desapercibida, no podría haber pasado desapercibido por las autoridades, tanto de obras públicas como de economía de la Argentina. A todo esto, nosotros decimos que la incorporación de las Malvinas y en los otros territorios y la Antártida de la Unión Europea no mereció por parte de la Cancillería ningún tipo de estrategia adecuada. Y en esto puedo hablar largo porque ya en el año 2004 le presenté un pedido de juicio político al entonces Canciller Bielsa por no actuar debidamente en esta cuestión. 5 años después el tratado se consumó y la Argentina, en la derrota diplomática quizás más importante que registra la historia, no consiguió que uno de los 27 países firmantes del tratado se opusiera. ¿Por qué uno solo? Porque como el tratado se hace por consenso, aunque se hubiera opuesto un, por ejemplo, España, que hay millones de razones por las cuales puede haber alguna relación con la Argentina, o Italia, o algún país, se opusiera a esta cláusula, esa cláusula hubiera tenido que haber sido rediscutida. Entonces, frente a esta derrota diplomática y frente a esta complicidad de concreta de empresas radicadas en la Argentina, actuantes en la Argentina, podemos sumar a esto el HSBC, podemos sumar el Deutsche Bank, podemos sumar otros bancos, es evidente que hay una trama de intereses que ha sido permitida. Por eso nosotros decimos que esto merecería la investigación penal sobre el delito de alta traición a la patria. La última pregunta, vos, de Rubitos. Yo quería saber cómo se maneja el hecho de tener aliados políticos a grupos con posiciones tan opuestas a la suya, ahora mismo en este momento. Mira, no tenemos aliados políticos con esos sectores. Puede haber alguna coincidencia puntual. Hasta ahora la coincidencia puntual fue el 3 de diciembre hacer cumplir la representación de las distintas fuerzas políticas en la designación de las autoridades de la Cámara de Diputados y en la composición de las comisiones. Un acuerdo que incluso apoyó finalmente, después de morder un poquito, el kirchnerismo, porque el oficialismo salió por unanimidad del acuerdo, así que en ese caso también el oficialismo tendría un acuerdo o una alianza con los otros sectores. Este es por un lado. Por otro lado, nosotros nos negamos a hacer una sesión extraordinaria, a patotear al oficialismo como se hizo en el Senado, por ejemplo, y como pasamos a constituir. Cuando entramos éramos 5 diputados en diciembre, pasamos a constituir un interbloque de 11 diputados al incorporarse Libres del Sur, el bloque de Solidaridad e Igualdad y el bloque de Bonazo, y ahora tenemos posibilidad de hacer definiciones, aunque las no son tan cercanas, con la gente de Margarita Stolbizer del GEN, que apoya nuestras posiciones, el socialismo de Wiener y la gente de Juez. Entonces somos 25 diputados que podemos imponer condiciones. Por ejemplo, se logró aceptar que ingresara como preferencia para tratamiento la auditoría de la deuda externa argentina. Eso no es que nosotros fuimos detrás del PRO o de los radicales conservadores. No, no, no. Tuvieron que apoyar nuestra propuesta, y tal sería el impacto de esa primera reunión que al día siguiente, después de una reunión que les debo decir, no les recomiendo ser diputado, pero más insalubre del mundo, de 3 de la tarde a 4 y media de la mañana, hay que aguantarlo. ¿Cómo sería el impacto de la posición que logramos? y el día siguiente jueves, ¿cómo se llama? Diana Conti, son los dos diputados más de avanzada del oficialismo, Diana Conti y Agustín Rossi, en el programa de Nelson Castro dijo: hay que considerar la propuesta de Solanas y el bloque y su grupo acerca de la auditoría de la deuda. Entonces, parate, si esto significa que nosotros nos hemos vendido a la derecha porque se impone que se trate la auditoría de la deuda, muchachos, me parece que esto es una mala jugada. Y acá pasa que creo que hay una cierta política del oficialismo hacer contradicciones y exacerbar las contradicciones. Entonces, ¿conmigo o sinmigo? Entonces, cuando nosotros apoyamos la estatización de las líneas argentinas, más allá de las diferencias que tenía, la estatización de las AFJP y la ley de medios, éramos una gente bárbara. Ahora, cuando nos negamos, de antes nos estábamos negando, porque nosotros planteamos: vamos a hacer lo imposible para que Argentina deje de desangrarse con la deuda externa y, por lo tanto, vamos a hacer lo imposible para lograr una auditoría de la deuda externa. No traicionamos a nadie. Nuestra posición era anterior al DNU. Por lo tanto, era obvio que nos íbamos a oponer al DNU. Entonces, ojo con esto, porque me parece que son trampas, que es un poco la manipulación de la 125. Con la 125, que fue una gran torpeza a mi modo de ver, meter en una misma bolsa el 20% de los productores que concentran el 80% de la producción con el 80% de los productores que concentran el 20%. Ahora, esto se exacerbó muchísimo. ¿Y qué quedó? Que aquellos que estaban en contra de la 125 se suponía que estaban con la sociedad rural. Ahora, fíjate qué detallecito. Los que estaban a favor de la 125, con el tratamiento que se le dio, fueron cómplices, o al menos jugaron un papel de favorecerlo, de un desfalco de proporciones que, gracias al tratamiento de la 125 y al comportamiento de la Oficina de Control de las Exportaciones, la OCA, Oficina Oficial, permitió que realizaran un desfalco por 1.750 millones de dólares en favor de Ungibón, de Cargill, de Aceitera General de ESA, de Nidera, de Monsanto y de otros muchachos del campo popular. Entonces, ojo con esto, ojo con esas contradicciones simplistas, que acá está la derecha y acá estamos la revolución, porque ese conflicto del campo finalmente fue un conflicto en el interior de un bloque de poder entre los sectores más concentrados, con la sociedad rural al frente y las grandes exportadoras de grano que no son sectores populares, entre otros Ungibón. Entonces, esta misma simplificación se intenta dar en muchos de los esquemas, y creo que tienen que tener mucho cuidado, porque es una trampa que finalmente termina siendo una contradicción entre negocios o en el interior de un mismo bloque de poder, y finalmente los que pagan son generalmente las mayorías sociales. Ojo con eso. Les agradecemos al Ciro y a Mario. Chicos, no se vayan, que la clase sigue.